femenina. 35 países se adhieren. Quiero decirles que estamos siendo protagonistas de una revolución. Aunque esta palabra resulte peliaguda a veces, es una revolución sensible que tiene lugar y cada una y cada uno de ustedes lo sabrá adentro de las casas, en las plazas, en las calles, en los territorios y en los barrios. Están cambiando las relaciones entre las personas y estamos cuestionando las diversas formas de la violencia machista y patriarcal. La estamos cuestionando en su trama social, en su trama económica, en su trama política y en esa trama personal que vivimos día a día y que las mujeres sabemos perfectamente de qué se trata. Estamos en este lugar, que es el Hotel Bauen, que está con una amenaza de desalojo. Sabemos que el presidente Macri vetó la expropiación de este lugar. Es una verdadera pérdida que este lugar se desaloje, porque se viene sosteniendo con mucho esfuerzo desde hace muchos años con la gestión de sus trabajadores y trabajadoras. Esta conferencia de prensa busca dar cuenta de la enorme heterogeneidad y transversalidad que tiene el movimiento de mujeres y el movimiento sindical para adherir a este paro de diversas modalidades. Este paro de mujeres, pero que convoca a todos y a todas, va a empezar el 8 de marzo a las 12 del mediodía, con un ruidazo de inicio, contando un ruidazo que dé inicio a esta insumisión de la que estamos siendo protagonistas las mujeres, acá y en todo el mundo. Como verán, estamos muchas acá arriba del escenario, hay muchas más que no están arriba del escenario, pero que también forman parte de esta construcción colectiva que, como les decía, se viene dando en asambleas completamente plurales y heterogéneas. Contamos con el acompañamiento de diputadas, exdiputadas, compañeras de los sindicatos, compañeras de los movimientos de mujeres. Así que vamos a dar comienzo a escuchar estas voces diversas que tienen protagonismo dentro del movimiento de mujeres y el movimiento sindical, ya que esto, insisto, es un paro. Y el paro se va a hacer con las modalidades que cada gremio pueda encontrar para realizarlo, pero va a ser un paro efectivo, un paro activo, que como dijimos, dará comienzo el 8 de marzo, al que nosotras queremos señalar como el primer día de los días por venir. Porque la agenda de las mujeres es una agenda urgente, porque no toleramos más la violencia machista y tampoco las inequidades económicas que nos imponen tanto el ajuste como las políticas neoliberales. Sabemos que la feminización de la pobreza no es solamente una expresión, sino que la vivimos las mujeres todos los días. Somos las más precarizadas, somos las que tenemos a cargo las tareas de cuidado y reproductivas, y esas tareas no son reconocidas como trabajo, ni tampoco son tareas que se socialicen de manera que puedan las mujeres acceder al trabajo. Vamos a cederle la palabra a las compañeras de Gremio Ferroviario. Bueno, en primer lugar, les agradezco el honor de presidir la reunión desde mis compañeras del Ferrocarril Sarmiento y el Sindicalismo Combativo. Queremos saludar y felicitar a todas las mujeres que pusieron en sus brazos y están haciendo el esfuerzo para garantizar este desafío que significa el paro mundial. ¡Ya! Solamente, más allá de la contundencia que tenga, tenemos que felicitarnos porque más de 40 países hoy estén convocando el paro habla de que las mujeres somos del tamaño de los desafíos que nos pongamos por delante. Para contar sintéticamente, nosotros somos un grupo de mujeres minoritarios en el ferrocarril, pero que desde hace años venimos luchando por la igualdad laboral, para el acceso a las categorías. Ya estamos llegando, nos quedan maquinistas y agradecemos a todos los que nos han apoyado en esta lucha, aunque todavía no lo logramos. Ya vamos a hacer que los misógenos de la fraternidad nos den lugar y que la gerencia también se comprometa. Y estamos peleando también, en eso tenemos que decir que ni la maquinista ni la kirchnerista han colaborado en nada. Pero bueno, lo que sí queremos decir, compañeros, es que también estamos peleando y hemos exigido al gobierno la apertura en los ferrocarriles, en todos los espacios libres y edificios que hay en el ferrocarril producto del vaciamiento. Se abren centros asistenciales para la atención gratuita de psicólogos y de abogados, que es un problema tener abogado y patrimonio y patrocinio legal, como dice la ley, no se cumple, y todavía no hemos tenido respuesta, aunque ahora vamos a abrir uno chiquitito justamente para el otro. Bueno, nos sumamos a este paro educación, a las médicas y enfermeras que defienden el hospital público, a todos los movimientos sociales que reclaman por tener salarios y trabajos dignos, a las jubiladas y a todos los que hoy protestan porque el país se viene abajo. Este y todos los demás que van a salir a la calle. Pero en particular queremos reclamar al gobierno que ponga la plata necesaria para hacer posible la vigencia de la ley de prevención y erradicación de la violencia machista para poner fin al acoso permanente que tenemos y a los femicidios permanentes que hoy chorrean todas nuestras editoriales. Me están diciendo que tiempo, compañeras, felicitaciones. Nuestro llamado, que además de ni una menos, seamos muchas, muchas más en la calle este 8 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras. Vamos a darle la palabra a la compañera de Ademis, Samantha Martín. Bueno, buenas tardes, compañeras, a todas. Vengo a contarles que el sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer ha resuelto, naturalmente, en el paro y en el marco de un plan de lucha nacional contra el techo que intenta aplicar el gobierno nacional y los gobernadores del 18%, hemos resuelto en la asamblea de ayer con más de 700 compañeros y compañeras un paro todo el día el 8 de marzo. Y por eso fue la decisión mayoritaria, decía que las compañeras querían parar, porque naturalmente un derecho tan fundamental como el salario que cubra la canasta familiar es un derecho que las mujeres trabajadoras no podemos renunciar. Contarles también, aquí está un cartelito que trajimos, que el año pasado nosotras conquistamos con una fuerte campaña en las escuelas, pero también con una lucha en la legislatura de la ciudad, la licencia por violencia de género. Sabemos que todo no termina ahí porque ahora tenemos la lucha para que se reglamente. Y también toda una serie de reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, como la extensión de la licencia por maternidad y paternidad, como son una serie de licencias por familiar enfermo, es decir, toda una serie de reivindicaciones de la mujer trabajadora, que entendemos que están en este planteamiento y en este programa que levantamos desde los docentes. Saben que hoy somos un blanco de ataque del gobierno en una campaña de desprestigio para quebrar la huelga que está en ascenso en todo el país, para quebrar el ajuste que no solo a los docentes le quieren imponer, sino al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Compañeras, el 6, el 7 vamos a movilizarnos, pero el 8 nos vamos a ver todos en la marcha para poder luchar no solamente por el ni uno menos, sino por el conjunto de las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras. Muchas gracias. Bueno, vamos a cederle ahora la palabra a una compañera representativa del conflicto de AGR, que parece también muy importante que esté expresada en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Ya estamos en los 45 días de permanencia en la planta, luego del cierre trucho que llevó adelante Clarín. Son también 45 días de acampe en la puerta, sostenido por los familiares y los trabajadores de AGR y también por una cantidad de organizaciones que se han solidarizado con nuestra lucha, que son organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, cuyo apoyo se ha expresado tanto en su presencia en la planta como en una tarea fundamental que hemos tomado también desde la Comisión de Familiares de AGR, que tiene que ver con recorrer los lugares de trabajo para difundir nuestro conflicto, dado que sufrimos un cerco mediático por parte de Clarín, y recoger la solidaridad expresada en nuestro fondo de lucha, que es lo que hoy nos permite sostener a nuestras familias y que Clarín no nos gane esta pulseada por el ahogo que implica que no ha pagado siquiera la última quincena trabajada. La Comisión de Familiares se organizó fundamentalmente para apoyar a los compañeros que están ocupando la planta, para apoyarnos a nosotras, porque muchas tenemos hijos pequeños, muchas trabajamos, vivimos muy lejos, así que también es importante para nosotros la formación de esta comisión. Y en los debates que hemos desarrollado en la comisión también llegamos a la conclusión de la importancia de continuar esta lucha, de continuarla en este caso en el 8 de marzo, parándonos por nuestros derechos y llamando a otras mujeres también a organizarse junto a nosotras, a organizarse contra el ajuste, contra la represión que también sufrimos en el segundo día de permanencia en AGR, a organizarse también contra la violencia, Y en este sentido estamos lanzando una convocatoria el día domingo a otras mujeres luchadoras, a otras mujeres que han organizado comisiones de familiares y de mujeres en otros conflictos, a partir de las 4 de la tarde el día domingo en la planta. La idea es tener una jornada de debates, movilizarnos juntas el 8 de marzo, con la conciencia de que una vez que salimos a la lucha hay un montón de motivos por los que seguir organizándonos y seguir luchando. Así que están todas invitadas este domingo a las 4 de la tarde en AGR. Muchas gracias. Bueno, le vamos a ceder la palabra ahora a la compañera Estela Díaz de la CTA. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo quiero compartir con ustedes que la central, la CTA, de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, adhiere, participa, convoca al Paro Internacional de las Mujeres. Quiero también compartir con ustedes que nosotras, como central sindical, somos afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas, que nuclea a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras de todas las Américas, y que ha adherido al Paro Internacional de las Mujeres, y que ha llamado a todas las afiliadas de su país a adherirse, a movilizarse, asamblea, jornada de reflexión, cese de tarea. Las múltiples modalidades se definan en cada una de las afiliadas. Quiero decirles que nuestra adhesión se ha visto concretada además con inmensa cantidad de definiciones desde los sindicatos que la componen, que tienen que ver en algunos casos con paro de 24 horas todo el día completo, en otros casos con el cese de tareas a partir del mediodía, en otros casos con asambleas en lugares de trabajo, con jornadas de reflexión y debate, en lugares donde no se puede parar el trabajo, los varones trabajadores supliendo las tareas para que las mujeres en asamblea debatan, con esta modalidad que plantea que todas somos trabajadoras, que las trabajadoras no somos solo las que estamos en el trabajo remunerado, ya sea formal, informal, público, privado, sino que se haga visible todo el trabajo de las mujeres que aporta a nuestras familias, a nuestra comunidad, a las naciones, y por eso paramos. Paramos por igualdad, paramos contra los despidos, contra el ajuste, contra el ataque a las herramientas del movimiento sindical como son las paritarias, para discutir distribución de la riqueza e igualdad salarial. Paramos por paridad para las trabajadoras, también paramos por libertad milagrosana. Presa política, mujer, indígena, líder social, triplemente discriminada. Compañeras, esto es lo que quería compartir desde la CTA con todas ustedes, y este 8 nos encontramos en todas las calles del país. Las mujeres trabajadoras en todo el país se están organizando para movilizarse y participar. Muchas gracias. Con motivo de hacer referencia también a la detención arbitraria de Milagro Sala, va a tener la palabra ahora la compañera Gupermilda Jiménez del Comité por la Liberación de Milagro Sala. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, compañera, por estar todos presentes, pero me gustaría que estuviera repleto este salón, así como estamos diciendo que el 8 de marzo tenemos que hacer temblar la tierra, pero en esta situación medio que veo que es un poco difícil. Pero bueno, no importa, queremos que ese día podamos hacer temblar la tierra. Bueno, yo estoy acá, compañera, compañero, en representación de mi organización, la organización barrial Tupac Amaru, en donde milito hace 10 años, en donde vengo a pedir por la libertad de nuestra compañera y líder Milagro Sala, por nuestra compañera Mirta Guerrero, por nuestra compañera Gladys Díaz, por nuestra compañera Mirta Isama, por nuestra compañera Graciela López, para que este gobierno de Gorila escuche la orden de la ONU y diga y den la libertad inmediata a nuestra compañera presa política. Porque acá, compañeras, Chao, todos son Argentina, pero se olvidan que Argentina tiene presa política inocentemente, con una cabeza hueca que todos argentinos y argentinas todavía tienen acusando por esto y por aquello. Pero sin embargo nosotros, y no decimos nosotros los tupaqueros, dice la ONU, dice la Corte Interamericana, dicen todos los derechos humanos internacionales, que Milagro Sala y todos los compañeros tupaqueros son presos políticos en la Argentina y en democracia, compañeros. Así que, desde mi humilde lugar, les vengo a pedir que estemos todas unidas y todas ustedes, argentinas, argentinos, porque lastimosamente yo soy inmigrante y me tocó caminar un camino muy difícil, una ruta que no le deseo a ninguna de ustedes que no están todavía transitando ese lugar. Así que muy agradecida a la coordinación, muy agradecida a todas y todos por darnos este espacio y estaremos con un abrazo, con un lazo de hermandad y por la libertad de los presos políticos en Argentina. Nos sumamos y hemos reclamado desde el primer momento la libertad de Milagro Sala, presa política en la Argentina. Y este 8 de marzo volveremos a estar en las calles protagonizando un paro internacional de mujeres. Y como estamos muy comprometidas en que este paro sea internacional, con mis compañeras de Pan y Rosas estamos impulsando el paro en Chile, en Brasil, en Bolivia, en México, en Estados Unidos, donde hay una enorme organización y reuniones permanentemente para organizar el paro, en el Estado español, en Francia, en Alemania. Así que queremos que este paro realmente sea un paro internacional y estamos trabajando para eso. Y porque la lucha de las mujeres irrumpe, viene irrumpiendo en el último tiempo en distintos lugares del planeta, en la Argentina nuevamente pararemos y saldremos a la calle este 8 de marzo contra la violencia machista, por el derecho al aborto que nos viene siendo negado y porque se apruebe el proyecto que impulsa la campaña nacional por el derecho al aborto en el Congreso Nacional. Todo nuestro compromiso con esta pelea. Y también marcharemos por la igualdad de derechos en todos los ámbitos, porque se declare la emergencia por violencia de género y se asignen los recursos que venimos reclamando, en cambio de recortarnos, decir que después que fue un error y que nos equivocamos. Las mujeres exigimos que haya un presupuesto acorde a la grave situación que estamos viviendo. Y también, compañeras, nos vamos a movilizar especialmente por la grave situación que viven las mujeres trabajadoras, que sufren todo esto que vengo señalando, pero que además sufren la discriminación salarial, la discriminación en sus condiciones de trabajo, y también sufren, más que nadie, porque son las que sostienen las familias, las que sostienen el hogar, las que hacen todas las tareas, las que tienen que alimentar a los chicos, las que más vienen sufriendo las consecuencias del ajuste de Macri y los gobernadores. Así que también por ellas, con ellas, marcharemos y pararemos este 8 de marzo. Y por todo esto, compañeras, insistimos, reiteramos, la necesidad de que las centrales sindicales, de que los sindicatos garanticen el paro. En una situación tan grave como la que estamos viviendo, de las estadísticas dan escalofríos, una mujer muere cada 18 horas producto de la violencia machista, donde vimos terribles femicidios múltiples en los últimos días, no alcanza con los pronunciamientos, no alcanza con las fotos. tenemos que garantizar el paro. Y por eso reiteramos esa exigencia de que el paro se garantice, de que el 8 de marzo todas y todos podamos salir a las calles a movilizarnos y se pueda parar en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Porque esa consigna hermosísima de que queremos que la tierra tiemble, la tenemos que hacer realidad este 8 de marzo. Y compañeras, el 19 de octubre ya se demostró la disposición de los trabajadores y trabajadoras de parar y de movilizarse. Y señalo los trabajadores, porque juntos con ellos hicimos asambleas en los lugares de trabajo y estudio y logramos esa enorme jornada del 19 de octubre. Esa disposición sigue estando presente en multinacionales que son feroces con sus trabajadores, como PepsiCo, por ejemplo, pararon el 19 de octubre y ya votaron que este 8 de marzo va a haber paro en los tres turnos para ser parte de esta jornada. Además de los ejemplos que se nombraron en la mesa, además del ejemplo de Suteba, La Matanza y tantos otros donde estamos construyendo este paro para que el 8 de marzo sea contundente. Y para finalizar, solo quiero destacar tres ejemplos de mujeres que hoy están a la vanguardia, que hoy nos marcan el camino, como hace más de 100 años, las obreras textiles luchando en Neuquén, diciendo no al cierre de empresa, queremos seguir trabajando, queremos poner la planta a producir. Las trabajadoras docentes, que escuela a escuela están demostrando cómo se lucha y cómo se enfrenta a un gobierno ajustador. Y también a las compañeras del Bauen, que están aquí, les decimos, si quieren desalojarlos, nosotras, las mujeres, vamos a estar en la primera línea y van a tener que pasar sobre nosotras. Gracias, compañeros, y un abrazo enorme a los compañeros y compañeras del Bauer. El 8 nos encontramos en la calle. Bien, como decíamos al comienzo, notable, y no queremos dejar de insistir, la importancia y el fuerte impacto que este paro está teniendo en toda nuestra región, en todo nuestro continente latinoamericano, y no queremos dejar de hacer lugar también en esta conferencia a una compañera que está presente en este momento en nuestro país, que es la hija de la dirigente de Berta Cáceres, que nos ha hecho realmente el gesto y el acompañamiento presente en esta conferencia, la compañera Laura Zúñiga Cáceres. Vamos a darle la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Laura Zúñiga Cáceres, soy hija de Berta Cáceres, una compañera que hace un año fue asesinada por su lucha en defensa de la tierra, por su lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por su lucha en defensa de las mujeres. Entonces, este 8 de marzo también paramos por justicia para ella y por justicia para todas las compañeras que han sido asesinadas por defender los bienes de la naturaleza, por defender los territorios cuerpo. Paramos también por las vidas de las compañeras que están peligrando hoy en América Latina, y paramos por justicia, para que se abran esos caminos de justicia, que vamos a abrirlos, para que la tierra tiemble también de indignación ante nuestras compañeras caídas, asesinadas por el patriarcado que hoy en día estamos viviendo. Paramos porque el espíritu de Berta, como el espíritu de todas las compañeras, palpite y vuelva y se multiplique también en estos cuerpos de estas mujeres, de nosotras, que hoy asumimos esta lucha para la liberación de la humanidad. Paramos en contra del capitalismo, paramos en contra del racismo y paramos en contra del patriarcado. Berta vive, la lucha sigue. Bueno, van a tener la palabra dos compañeras, también representantes de compañeras organizadas en sindicatos, que están dando también importantes discusiones y que también están llamando a este paro. Van a tener la palabra la compañera Vanessa Siley del Sindicato Judicial de Citrajo y la compañera Claudia Marichea de la Bancaria. Buenas tardes, compañeras. La idea de nuestra presencia acá, por lo menos, es contarles que todas las organizaciones sindicales que integramos la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT, hemos resuelto dar, independientemente de la modalidad que cada sindicato asume con el paro convocado para este 8 de marzo, todas las organizaciones darán cobertura del 100% para todas las compañeras que decidan parar. Hay modalidades que van a ser paro activo, hay modalidades que van a ser asambleas en los lugares de trabajo. Muchas organizaciones gremiales tomamos este día también por un día de lucha de las propias reivindicaciones y los propios derechos violados de nuestras propias compañeras trabajadoras en cada una de las actividades. Así que de nuestra parte vamos a estar en la calle y vamos a estar con el grito de ni una menos, al cual le agradecemos como colectivo y con toda la humildad, porque fueron y constituyen un grito que uno va a Ushuaia y lo escucha, y uno va a La Quiaca y lo escucha, y que hasta trascendió las fronteras de nuestro país, constituyéndose en punta de lanza de la bandera de todas las mujeres. Muchas gracias por eso, compañeras, y mucha fuerza. Nos vemos en la calle. Sí, buenas tardes, compañeras. Me llamo Claudia, soy de Bancaria y pertenezco también a la corriente sindical. Como dijo Vanessa, nosotras de los distintos sindicatos estamos trabajando el paro, estamos respetando la característica de cada una de las compañeras. Las compañeras trabajadoras organizadas también la están pasando mal. La están pasando mal porque tampoco les está siendo fácil para ellas. Por lo cual, nosotros respetamos las posibilidades, vamos por el ruidazo, vamos por hacernos sentir, vamos por estar y ser parte de este colectivo que nos une a todas las mujeres, no solo en este país, sino que trasciende las fronteras. Este colectivo de mujeres que dice, no vamos a ser sumisas, no vamos a estar solamente de duelo, vamos a levantar la mano y vamos a salir a pelear por nuestros derechos. Ahí estamos nosotros también, peleando con todas. Todas las mujeres son trabajadoras, la ama de casa, la cuidadora, la que se encarga de sus familiares, todas son trabajadoras, y eso es lo que tenemos que respetar. Lo que tenemos que respetar es que en un colectivo como este existen diferencias, diferencias políticas, diferencias ideológicas, pero a nosotros nos une una cosa, que es defender los derechos de las mujeres. Tiene que terminar esto, tiene que terminar lo de Milagro Salas, tiene que terminar los casos como el de Berta, tienen que terminar las injusticias, pero además, en el caso de las mujeres trabajadoras, tiene que terminar la discriminación, la falta de equidad, la falta de oportunidades. El techo de cristal se tiene que romper, las paredes de cristal se tienen que romper. Tenemos que tener igualdad, pero tenemos que ser humildes cuando lo planteamos, no humildes para con el patriarcado y el machismo. Tenemos que ser solidarias entre nosotros, porque ahí está la fuerza de las mujeres. Acá no basta un lugar, un sector, este sector más o este sector menos. El 8 marchamos las mujeres reivindicamos nuestros derechos, y una vez más vamos a demostrar que no estamos dispuestas a doblegarnos, ni con la política, ni con las medidas económicas que nos aplastan, ni con las medidas económicas que a las que peor hacen sufrir es a las mujeres. Somos las de menores salarios, somos las más despedidas, somos las más discriminadas, somos las que tenemos menos posibilidad de llegar a los cargos. Queremos los puestos de decisión, queremos estar en los lugares que nos corresponden a las mujeres, en el medio sindical y en la política también. Eso es lo que vamos a buscar una vez más en la calle. Paramos, sí, paramos. eso lo tenemos que decir claro. Como podemos, compañeras, algunas pararán 5 minutos y harán sentir el ruido, y es válido, y es respetable, y así lo queremos. Y las que podemos más, porque yo tengo que agradecer a mis compañeras bancarias, porque en la lucha que tuvimos hasta hace poco con las medidas de este gobierno, las compañeras bancarias pusieron ovario, conjunto con los varones, para ganarle la pulseada Macri. Bueno, entonces yo lo que digo, estemos unidas, sobre todo, más allá de las diferencias, más allá de los conceptos que tendremos que revisar, sí o sí, estaremos en la calle, todas juntas. Y agradezco a la compañera que habló por Milagro Sala, y agradezco que se haya pedido, porque ahí estaremos también con los compañeros del Bauen y con todos los compañeros que necesiten, como los docentes, del apoyo nuestro. Muchas gracias y agradecida de estar invitada a este espacio. También está presente y es parte, al igual que su fuerza política, la diputada del Partido Obrero, Soledad Sosa, así que pedimos también un reconocimiento para ella. Tenemos también, están presentes también otras diputadas del Frente de Mujeres del Movimiento Evita: Adela Segarra, Araceli Ferreira, Silvia Horne, Lucila De Fonti, Majo Consiglio. Y nos llegó también la adhesión de la intendenta de La Matanza, Mujeres Peronistas, Verónica Magario. Y por último, no quiero olvidar otra adhesión más, que es la de Alejandra Pais, del equipo de relaciones del Partido Humanista de la Argentina. Bueno, va a tener entonces ahora la palabra otra expresión más de este movimiento y de este proceso asambleario, en representación de uno de los ejes también que están planteados en este paro el 8 de marzo, que es la trata. Va a hablar la compañera Anita Quinan. Bien, mi nombre es Anita Quinan, yo soy, para los que no me conocen, sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual. Yo fui querellante, soy querellante en la primera causa donde la víctima querella no solamente a los proxenetas, sino también al propio Estado, que creo que es lo emblemático de este juicio en esta lucha tan desigual contra los proxenetas y el Estado proxeneta. Bien, nosotras este 8 de marzo, en el paro internacional de mujeres, desde la lucha contra la trata, le exigimos al presidente Mauricio Macri lo siguiente: que todas las víctimas de trata tengan garantizados juicios dignos con abogados querellantes de oficio y las condiciones para su seguridad y las de su entorno. Los juicios por jurado para cumplir con la Constitución y terminar con la corrupción judicial, policial y política. La creación del banco de huellas dactilares para los Santiago CNN y del mapa para la trata. El desmantelamiento inmediato de las redes de trata, comenzando por el cierre de todos los prostíbulos ubicados a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Penas más duras para el delito de trata y cárcel a los proxenetas y a sus cómplices. Creación de políticas públicas, acceso a la vivienda, al trabajo y a la salud, que acompañen la ley de trata. Que el delito de trata con fines de explotación sexual sea reglamentado como delito de lesa humanidad. Nosotras, que luchamos contra el delito de trata, y está acá mi compañera Margarita Meira, nosotras que luchamos contra el delito de trata con fines de explotación sexual, sostenemos que los prostíbulos son centros clandestinos, y no clandestinos también los hay, de violación, tortura y muerte. Muchas gracias. Bueno, le vamos a hacer la palabra a la compañera del MTD, el movimiento que es parte de la CETEP, de una representante de las trabajadoras de la economía popular, Yanni Flores. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad no vengo por el MT, vengo por esta conformación que tuvimos la capacidad. Las mujeres de la Confederación, CTE, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, somos las mujeres que hemos podido generar en esta patria por falta de trabajo nuestro trabajo. Y hoy estamos acá en esta unidad, en este marzo que nos tiene bastante movida como a todas y a todos. La inclusión tiene que ver con que empezamos a escucharnos y a ver esas realidades. Somos nosotras las que hemos generado nuestro trabajo, y no solamente generando un trabajo con un Estado ausente. Somos nosotras también las que hemos cuidado a nuestros niños porque hemos tenido esa capacidad. Pero no vamos a dejar nunca, nunca vamos a dejar de exigir lo que nos merecemos. Nosotras no permitimos, no queremos permitir, por eso estamos acá, que nos hagan elegir nuestros derechos, que nos cambien la palabra derecho como necesidad. Tenemos que tener cuidado como representamos las cosas. Todo ser humano hoy nos convoca acá, mujeres, ni una menos sin sus derechos cumplidos, ni una menos entregando una vida que es valiosa, ni una menos que no comprenda y entienda que tiene su derecho y cómo defenderlo. Pero tampoco en el sector que tengo, ni una mierda darnos esta cuestión de que haya compañías que hoy en día tienen que seguir rompiendo una bolsa. Eso también va con ni una menos. Es la victimización porque somos mujeres conscientes de derecho, que defendemos nuestros derechos. Y en ese sentido, no solamente la búsqueda de vulnerabilidad tiene que ver con todos estos derechos, pero fundamentalmente nosotros necesitamos ser parte y entre todas empezar a entender que no solamente lo que se dice con la palabra se le pone el cuerpo, sino la concepción necesaria. Necesitamos discutir en esta patria verdaderamente el trabajo que conlleva todas y cada una de nosotras, porque nosotros no pretendemos insertarnos en un Estado en el cual ya está, pero sí en esta patria debemos de trabajar y de hablar, perdón, de todos los trabajos reales. La independencia económica nos va a permitir en el hoy y en el ahora resguardar esas vidas, y no solamente las nuestras, las de nuestros hijos, y las que nadie más tenga derecho de venir a pretender arrebatarnos la vida. En esa unidad también nos atraviesa el sindicalismo en esta patria, porque lo que hemos venido haciendo muchos años, nosotras desde el lugar que nos toca, tiene que ver con ese. Este marzo es bastante movido. El 7 de marzo se para en esta patria también. Es hora que empecemos a discutir de verdad, que nos sintamos abrazados por todos los sectores del sindicalismo de esta patria, porque la CETEP nació pura y exclusivamente para defender esos derechos, pero no para quebrar. La que menos tenemos pensamos también y somos conscientes. No vinimos a romper, no parimos la traza, la CETEP para romper nada, pero sí entendamos que todos nuestros derechos laborales y como mujeres le vamos a dar fuertemente la gran pelea en la independencia económica y en la calle, compañeras. Ahí es donde nos tenemos que encontrar y empezar a escucharnos un poco más. Muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando, ahora se va a acercar también acá a esta mesa Norita Cortiñas para cerrar también la conferencia de prensa, y por supuesto la compañera Nina Brugo, que es nuestra representante de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es también una parte fundamental de este proceso asambleario, va a tener la palabra. Bueno, si me permite, compañera, ¿hablo? Bueno, la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, tal como lo indica es a nivel nacional. Nos constituimos en el año 2005. Propusimos conformarla en una asamblea hermosa que se hizo en el Encuentro Nacional de Rosario en el 2003. Y ahí no puedo dejar de mencionar aquellas palabras y aquel impulso que tuvimos quien lo voy a nombrar y al decirlo al homenajeo, que fue la doctora Conadic. Educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. La integramos organizaciones de mujeres independientes, autoconvocadas, diversas y pluralistamente. Tenemos la adhesión de gremiales, profesionales, entidades universitarias, que tenemos cátedras libres. También tenemos partidos políticos. Hoy le integran más de 350 organizaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En el año 2007, por primera vez en el Congreso presentamos nuestro proyecto de ley. Pero ingenuamente lo presentamos sin firma para ver si alguien lo levantaba. Nadie lo levantó. Se los cuento, es un chismecito, pero bueno, saben que no se puede presentar sin firma. Y ahí, en el año 2008, ya con veintena de firmas, lo presentamos de nuevo. Pero luego tuvimos que presentarlo en el 2010, en el 2012, en el 2012, 14, 16. Seis veces. No obtuvimos entonces nunca eso que llegamos hasta 70 firmas, y esos firmas ya nos faltaban, ¿no? No obtuvimos un despacho de comisión. Pasó por la comisión de penal, salud, familia, y en realidad sí, lo único que obtuvimos ahora se agregó la comisión de legislación general. Pero sí obtuvimos reuniones de comisión abiertas en donde hubo expertos y expertas internacionales y nacionales, con un gran consenso. Ahora, lo que sí hemos obtenido y podemos afirmar por las firmas, por las invitaciones que tenemos, que hemos logrado el consenso social. Y les voy a decir algo, tampoco fue impulsada ni por este poder ejecutivo actual ni el anterior, también eso hay que decir. Por eso nosotras afirmamos que el aborto clandestino es violencia a los derechos humanos de las mujeres. Los antiderechos incluso ahora se han atrevido hasta poner presa a una compañera como allá en Tucumán, a Belén, por aborto espontáneo. Y la ilegalidad del aborto pone en riesgo la vida, la salud y los proyectos de más de la mitad de la población de nuestro país. Y para finalizar le decimos, nosotras también paramos, nosotras también nos movilizamos, por todas las que han hablado y me antecedieron y los motivos que recalcaron. Y nosotras vamos a agregar que también paramos para conseguir la ley del aborto. Por lo tanto, ni una muerta ni presa, vive, viva y libre nos queremos. Aborto legal es una deuda de la democracia. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Gracias, compañero. Hola, compañeras, cortito porque con coincido con todo lo que han planteado las compañeras, pero de todos los países que vamos a hacer el paro, el Papa es argentino. Entonces, para nosotros, plantear la separación de la Iglesia del Estado, que tiene que ser totalmente laico, es una de las consignas más importantes que tenemos que llegar el 8 de marzo. Y así que se terminen con los subsidios millonarios a la Iglesia, en las escuelas religiosas, donde ni siquiera nos permiten la educación sexual integral. Ni en unas ni en otras. Obstaculizan todo. Decir que respetamos las creencias de todas las compañeras, pero que cada cual se pague su cura. Y decir también, compañeras, que el Papa Francisco, sin ponerse colorado, ha repudiado la teoría de género y el matrimonio igualitario, y al mismo tiempo ha perdonado a los curas pedófilos de la Iglesia Católica. Por eso, vamos por la separación de la Iglesia del Estado. Y también paramos en contra del DNU, del nuevo DNU, que propone expulsar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros de nuestro país. Así que vamos a darle la palabra a Doris Quispe, que es una compañera del Movimiento de Migrantes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la organización y esta oportunidad que me están brindando. Sí, es verdad, vengo a denunciar el DNU 70/2007, que es un claro ejemplo de cómo está actuando este gobierno nacional en contra de toda la población migrante del que reside acá en la Argentina. Con lo cual, está poniendo en un grave riesgo su vida, su familia y además... Estoy re nerviosa, perdón. Pero y además, esto, estamos ahora organizadas para poder voltear ese DNU xenófobo. También agradezco a la diputada Soledad Sosa por haber convocado dos audiencias en el anexo, por lo cual muchas organizaciones, casi 50 organizaciones en este momento, estamos organizadas y vamos a estar presentes en el movimiento de mujeres. ¡Viva las mujeres migrantes! Compañeras, muy breve también, porque por supuesto me sumo a todo lo que fueron diciendo mis compañeras. Creo que es un momento bastante particular en nuestra historia y es fantástico que podamos vivirlo de esta manera a pesar de lo que tenemos que enfrentar. Creo que es un momento en el que necesitamos redoblar en el empoderamiento, la lucha, en resignificar nuestra historia. Creo que estamos en una embestida enorme que quiere llevarse puesto nuestros derechos, claramente, que tienen que ver con nuestros derechos como mujeres, que tienen que ver con los derechos de las trabajadoras, que tienen que ver con los derechos de todos los argentinos, que tienen que ver con la memoria de nuestro pueblo. Así que el 8, por supuesto, que vamos a hacer temblar a Argentina, pero tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir militando y trabajando para aquellas mujeres que ni siquiera pueden parar el 8 porque ya no tienen trabajo. Así que, compañeras más unidas que nunca, para que no nos maten, para que no nos victimicen, para que no nos hagan creer que tenemos que volver a ser sumisas y obedientes, y para que no intenten borrarnos la historia de la cual muchas, todas nosotras estamos sumamente orgullosas. Muchas gracias, compañeras. Bueno, vamos a darle la palabra a otra compañera de este movimiento asambleario, que es Miriam García. Bueno, muchas gracias. Como mamá de un niño abusado, solo vengo a decir y hablar no solo por mi caso, sino por Lucía de Mar del Plata. Vengo a pedir que le perdamos el miedo a las palabras, Lo de Lucía no fue un femicidio, fue una violación seguida de muerte por empalamiento. Hay 12 millones de casos de abuso sexual infantil en un país, es la cifra negra. No son solo los niños, sino las madres. Entonces, nada, vengo acá para ser la voz de lo que no tienen voz, y que si sumamos los niños víctimas como las madres, somos más de la mitad de la población. Así que nada, muchas gracias por este momento. Bueno, antes de cerrar, lamentablemente Lorito Cortiñas, haciéndose su permanente solidaridad, también se hizo presente en la actividad que se hacía en este mismo momento en AGR, y bueno, por diversos motivos de la ciudad no está pudiendo llegar, pero nos manda un abrazo enorme, así que le damos un aplauso. Y no quería dejar de mencionar unas últimas acciones del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y están presentes también las diputadas Lucía Portos del Frente para la Victoria y también del Frente para la Victoria Mónica Macha. Bien. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas las periodistas y a todos los periodistas que se acercaron a esta conferencia de prensa. Insistimos por última vez, el 8 de marzo a las 12 del mediodía comenzamos con esta medida en la cual vamos a tener primero en simultáneo ruidazos y distintos tipos de actividades en todo el país, en toda América Latina, en todo el mundo, y a las 17 horas vamos a movilizarnos desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Nos vemos entonces en la movilización, y en esta diversidad que conformamos vamos a continuar en la lucha, porque unidas somos invencibles.